Una, dos, tres, sí. Nena. Descarado. Viril. Mirante pectorales. Qué guapo soy. Bailad el mono conmigo. Vamos. Hola, bombón. Vale, como quieras.